En una época de espejismos hedonistas, de furor dilapidado en consumo sexual, la fuerza de Eros continúa volcánica en sus exigencias estéticas y carnales. Línea de despojo humano que se nutre de la revelación yacística, tan vital como orgiástica, que el tiempo mismo se encarga de enaltecerla con su pulso de alegre dinamismo. Eros y Jazz se hermanan, se retroalimentan, se pasean por los espíritus libres para extender y atender sus corrientes gozosas, tan soberanas como quijotescas, tan lúcidas como líricas. Con la música del joven saxofonista y compositor James Carter, caminaremos hoy una vez más por los pasajes del libro Vulva, la revelación del sexo invisible, de la escritora Mitu M. Sanyal. Bienvenidos a este espacio, el abrazo amoroso de Yaceros. Nos acompaña Gustavo Adolfo Bustamante Mesa. Continuando con el desarrollo de este interesante libro, Vulva, la revelación del sexo invisible, nos dice la escritora Mitu Sanyal. Tanto más sorprendente es que en las iglesias románicas del siglo XII se multipliquen las apariciones de mujeres desnudas que, literalmente, muestran al observador sus partes genitales de un tamaño desmesurado. En el muro sur de la iglesia de St. Mary y St. David, en Kilpeck, Reino Unido, se encuentra, por ejemplo, una figura que, en términos inequívocos, abre sus vergüenzas con las manos abiertas para que surja una abertura poderosa, aunque estilizada. La cabeza grande y redonda, de ojos abiertos sobre el cuerpo rudimentario, parece desproporcionada y de esa manera experimenta un aumento de su efecto similar al de la zona genital. Toda la fuerza proviene, sin embargo, del gesto de las manos, que pasan complicadamente bajo las piernas y de esa forma unen la cabeza y el pubis, abriéndolo ampliamente. La historiadora del arte Krista Sutherlin describe esta notable figura que abre su vulva como una vesica piscis. Dice: "No hay duda de que es un gesto destinado a crear un lenguaje simbólico con un significado más profundo", afirma. Pero es precisamente ese significado más profundo el que permanece en la oscuridad, ya que no hay testimonios que arrojen luz acerca de cómo era entendido este desconcertante gesto en la época de su creación. El motivo de la ostentatio genitalium femenina, la exhibición de los genitales por parte de la mujer, se encuentra especialmente en el ámbito anglosajón y en el irlandés, pero también en Francia, en la península ibérica, en Ecuador e Indonesia. Sus representaciones van desde esculturas aparentemente abstractas y arcaicas, como la de Kilpeck, la exhibicionista genital de Waxey, que es posterior, y la cabeza vulva con forma de huevo de Guerón, a la representación extremadamente realista de una monja que muestra los senos y la vulva en la iglesia de la abadía de San Radegonde en Poitiers, Francia, en la que incluso es claramente identificable el clítoris, como bien destaca Mónica Sell. Dice ella: "La reproducción de este detalle anatómico es notable precisamente porque se trata de la imagen más completa del genital femenino que encontramos en la iconografía occidental antigua. Ni siquiera la prensa pornográfica del siglo XVI estaba en condiciones de ofrecer un detallismo tan grande". pasajes que hacen parte del libro que nos ocupa durante este mes, Vulva, la revelación del sexo invisible, de la colección Argumentos de Anagrama, escrito por Mitu M. Sanyal. Sigamos disfrutando la música de la producción In Carterian Fashion al estilo del saxofonista y compositor James Carter. Thank you. La sola mención de aquellas figuras desconcertantes, la Shela Nagik plantea un enigma. Figuras desconcertantes en torno a la imagen de la vulva. El científico alemán Johann Georg Kohl escribió en el año 1843 que en la Edad Media los hombres se dirigían a cierto tipo de mujeres que se desnudaba frente a ellos con la finalidad de librar a los hombres de todo mal. Kohl llegaba a la indecente conclusión de que muchas mujeres hacían incluso de ello una profesión. Por su parte, Thomas Wright asumió en el año 1866, por esa razón, que Shela Nagik era una denominación para prostituta. Por el contrario, Edith Goetz obtuvo como respuesta, en entrevistas realizadas en 1937, que Shela Nagik sería solo otra palabra para bruja. Pero algunos investigadores creen que se origina en el gaélico Shile na Shiok, Julia, la de los pechos. A su vez, otros no traducen Gik por Kiok, sino por el más claro, Jiki, que significa genitales femeninos, y estaría emparentado con la danza popular irlandesa, Hik, que por su parte provendría del francés Hige, que era una danza orgiástica en tiempos precristianos. Existen entonces muchas interpretaciones de las Shela Nagiks, incluyendo la que afirma que estas figuras serían una publicidad de la guerra contra el Islam, concebida durante las cruzadas. En 1934, la antropóloga Margaret Murray retomó la idea de Kohl de que las Shelas tendrían un efecto apotropaico, es decir, el de alejar el mal, aunque con la diferencia de que, según ella, el acto de descubrir los genitales no habría tenido lugar delante de los hombres, sino como el gesto de Baubo en el contexto de rituales femeninos y principalmente frente a mujeres. Murray basó su afirmación en el hecho de que aquellas chelas que no se encontraban en las iglesias o en las murallas de la ciudad fueron halladas exclusivamente en casas de mujeres y en sus tumbas. La autora citó además un experimento en el que se mostraron imágenes de chelas a mujeres y tuvieron un efecto estimulante, al contrario que las imágenes de estatuas priápicas, es decir, hombres con penes enormes, que curiosamente las dejaron impasibles. Yaceros, esta interesantísima bibliografía en torno al Eros, las partes del cuerpo y todo esto que tiene que ver mucho con el conocimiento de la sexualidad misma. Sigamos disfrutando a James Carter con este ya muy emblemático trabajo en su discografía, In Carterian Fashion. Thank you. Continuamos hablando un poco de la iconografía que existe en el mundo en torno a las mujeres que exhiben sus genitales. Las chilas eran tocadas, a diferencia de otras imágenes, allí donde las enormes vulvas no fueron extraídas por la indignación producida por su indecencia, fueron manoseadas hasta quedar brillantes. La experta en Chilana Geeks, Bárbara Freitag, menciona esto como prueba de que al entrar a través del portal de la iglesia, las mujeres tocaban el notable genital para recibir una bendición. Un gesto similar puede encontrarse en todo el mundo. En la India, donde los templos están adornados por imágenes de diosas desnudas, los fieles recogen así simbólicamente la secreción femenina sagrada para frotársela en el tercer ojo, del mismo modo que los cristianos católicos introducen ligeramente los dedos en un cuenco húmedo y se aplican el agua bendita en la frente, el corazón y los hombros. Yaceros, con textos, pasajes de este libro, Vulva, la revelación del sexo invisible, donde se reescribe la historia cultural de Occidente desde la perspectiva de la vulva y al mismo tiempo ofrece una nueva visión sobre el origen del mundo. Este es un valiente trabajo de esclarecimiento, dice la prensa internacional. Además, agregan otros críticos, este libro debería ser lectura obligatoria en todas las escuelas. Esto se los ofrece Yaceros con el mejor jazz del mundo. Sigamos con James Carter. Thank you. Continuamos aquí en Yacero desarrollando el capítulo La protección y la suciedad de este libro de la escritora Mitu Sanyal, Bulba, La revelación del sexo invisible. Existe la teoría de que las chilas eran representaciones de la diosa celta Morrigan, Morrigane o Morrigan, que fueron integradas en su arquitectura por la iglesia para cubrirse las espaldas, al igual que diosas como Inanna, Ishtar, Ereshkigal y Manat. Morrigan también se presenta bajo tres apariencias: la de una niña, la de una mujer fértil y la de una terrible diosa de la muerte que puede darse la vuelta y salir volando como un cuervo. En el relato mitológico, la destrucción del albergue de Da Derga es descrita como una mujer alta, gritona, negra y recia. Si se hubiera arrojado el morro de esta mujer sobre una rama, este se hubiera quedado allí encajado. Sus labios vaginales le caían hasta las rodillas. Hasta ahí el texto. Cuando los héroes de relato vuelven a encontrar más tarde a la diosa, vieron a un solo demonio femenino a la puerta del hostal pidiendo entrar después de la caída del sol. Sus muslos eran tan largos como un telar, tan negros como escarabajos. Llevaba una capa horriblemente manchada. El vello púbico le llegaba a las rodillas. Su boca abarcaba casi la mitad de su cabeza. Con aire le preguntó su nombre. «No es difícil», respondió ella. «Destrucción, destrozo, daño, crueldad, lucha». Notable en estas descripciones es la fijación en la boca y la vulva de Morrigan, que son consideradas, con una fascinación apenas reprimida, excesivas e irresistibles. Al parecer, una boca grande pertenecía también a la idea de la mujer sexualmente activa. Pero la gran diosa de los celtas no solo era responsable de la destrucción y la muerte, sino, y especialmente, de la fertilidad y la creación renovada, como todas las deidades cíclicas. En su isla secreta, la diosa enseñaba a las mujeres el arte de curar y podía resucitar a los muertos. En Irlanda y Gran Bretaña fue venerada durante mucho tiempo de forma paralela al cristianismo y más tarde, y bajo nombres diferentes, se consideró que protegía contra el mal. Estoy compartiendo con ustedes este tercer capítulo dedicado al libro Bulba, La revelación del sexo invisible de Mitu Sanyal. Sigamos un poco con esta orgiástica aventura sonora al estilo de James Carter. Thank you. Continuamos con estos mitos interesantes en torno a la vulva. Uno de ellos, repasemos, la diosa celta Morrigan. Ella continuó estando presente en las leyendas y la literatura de la Edad Media bajo el nombre de Morgan le Fay. En la recopilación de la leyenda sobre el legendario rey Arturo, realizada por Thomas Malory en 1485, Morgan le Fay es la hermana de Arturo y en vez de casarse, se marcha a la misteriosa escuela de un convento donde se forma como hechicera. Ella es la que trae a la mesa redonda el Grial, símbolo de la caldera llena de sangre de la diosa de la tierra, representación a su vez del útero, y la que lo hace desaparecer nuevamente. Tras ello, los caballeros se dispersan en todas las direcciones para buscar el Grial, que es también el útero. Aún hoy, es común hablar de Fata Morgana, término que proviene del muro impenetrable de aire en el que Morrigan protege sus paradisíacos jardines en Avalon y que inspiró a la, hasta la fecha, más o menos exitosa escritora de ciencia ficción Marion Seaman Bradley para escribir su bestseller sobre Morgana y el Grial, Las Brumas de Avalon. La tenacidad con la que la diosa celta permaneció en la imaginación popular llevó a concluir a Anne Rose, quien se ha ocupado de las tradiciones precristianas en Gran Bretaña, que con la ostentatio genitalium femenina en sus muros, el paganismo existente y aparentemente inactivo habría encontrado una doble satisfacción, tanto en la continuidad de la veneración de esta deidad, alguna vez tan poderosa, como en su inclusión en el panteón cristiano, ampliado como la protectora todavía imprescindible del suelo sobre el que alguna vez gobernó. Al igual que los romanos, que autorizaban la veneración de los dioses locales tan pronto como estos habían sido integrados en el culto oficial, la iglesia cristiana permitió la adoración de las deidades autóctonas en aquellos casos en que resultaba posible santificarles y hacer que sirviesen al cristianismo en vez del paganismo. A pesar del mandamiento «Yo soy el Señor, tu Dios», no tendrás otros dioses aparte de mí, el cristianismo se había comportado siempre de forma extremadamente sincretista cuando se trataba de adueñarse de otras deidades. En los casos en que esto no era posible, sin embargo, se manifestaba impiedoso con su contrincante espiritual. Dado que no sabemos cómo fueron percibidas las chelas en la época de su creación, no podemos decir si éstas representaban a la diosa anterior, en el caso de tratarse de Morrigan, de forma afirmativa o difamatoria. En la Biblia, la revelación de los genitales femeninos tiene una connotación claramente negativa. Así, Dios castiga a la gran ramera de Jerusalén porque ha mostrado sus genitales, haciéndole mostrar sus genitales. Esto es Yaceros, en donde comparto con ustedes estos interesantes libros en torno al cuerpo, a la feminidad, al erotismo, a la sexualidad, en fin, todo salpicado un poco con la sazón jazzística. Sigamos con James Carter. Recordemos, este es el libro Vulva, la revelación del sexo invisible. Los célebres versos satánicos de los que se ocupó el escritor Salman Rushdie en su libro homónimo, por el que le fuese impuesta una fatwa, tratan de Al-Uzza, Al-Lat y Manat, la tercera encarnación de la diosa. Su culto fue en tiempos preislámicos uno de los mayores obstáculos para la difusión del Islam. Mahoma fue obligado a tolerar su adoración al menos durante un tiempo, señalándola no obstante como hija de Alá, lo que le arrebataba su omnipotencia, pero arrastraba consigo el problema de que las hijas de Dios también debían tener carácter divino, lo que de nuevo contradecía el monoteísmo defendido por Mahoma. Por esa razón, el profeta dio a conocer finalmente la Sura 53, que dice: ¿Habéis visto a Lat, Uzza y Mana, la otra tercera? ¿Tenéis el varón y él la hembra? Esto entonces sería una partición injusta. Eso no son más que nombres que vosotros y vuestros padres les habéis dado. Dios no ha hecho descender poder ninguno en ellas. Hasta ahí la Sura 53. Al menos, pues así se lee en el Corán. Sin embargo, según Tabari e Ibn Sa'ad, dos comentaristas del siglo 8, originalmente Mahoma continuaba diciendo tras los nombres de las diosas: estas son las sublimes grullas, en su intercesión se puede confiar, decía él. El cambio fue justificado por el profeta del Islam al sostener que la primera versión se habría tratado de una insinuación de Satán, de allí el calificativo satánico que se da a estos versos. En cierto modo, la modificación de la Sura 53 y la supresión de las diosas son el comienzo del calendario islámico, puesto que aquella provocó la Hégira, el éxodo a Medina. Como la clase dominante de la Meca defendía vehementemente la creencia en sus diosas, al profeta y a sus acólitos no les quedó más remedio que marcharse de la ciudad en el año 622 en la cronología cristiana y en el año 1 de acuerdo con la islámica. Al regresar triunfante a la Meca 8 años después, lo primero que hizo Mahoma fue eliminar los santuarios de Al-Usa, Al-Lat y Manat. En los hadices, la expulsión de las diosas del primer Islam es descrita como un asesinato físico. Así, Mahoma envía a Sa'd y Sa'd al-Azali al encuentro de Manat. Acompañado por 20 jinetes, Sa'd se presentó frente al guardia que protegía el santuario y este le preguntó: ¿qué quieres? ¿Destruir a Manat? Respondió Sa'd: entonces ve, le respondió burlonamente el guardia. Sa'd se dirigió hacia ella y en momento vio aparecer una mujer negra desnuda y con los cabellos desgreñados que lanzaba maldiciones y se golpeaba el pecho. El guardián gritó: ¡oh Manat! Muéstranos de qué cólera eres capaz. Sa'd la golpeó hasta matarla. Mahoma hizo destruir después el oráculo de Al-Usa y usurpó los sitios del culto de Al-Lat, pero antes de poder consagrarlos a Alá, tuvo que vencer a la serpiente que vivía en el pozo de la Kaaba y a la que diariamente se le ofrendaban alimentos. El dios griego Apolo también tuvo que matar a una serpiente o a un dragón antes de apropiarse del oráculo de Delfos. Al igual que los hijos de la anciana, las sacerdotisas de Apolo, que permanecían sentadas en un taburete de tres patas sobre la grieta sagrada y predecían el futuro, eran llamadas también pitías o pitonisas por la serpiente sagrada o pitón. La palabra Acadia para sacerdote era encantador de serpientes. El célebre templo Hemer de Angkor fue construido originalmente para una diosa serpiente. Incluso, según la leyenda, los chinos descendían directamente a la poderosa diosa serpiente Machinoy. Los hindúes conocen a la diosa Ananta, la madre serpiente o madre de las serpientes, que abraza a los otros dioses en el momento de su muerte, y a Kundalini, el alma femenina del hombre que yace enrollada en sí misma en su pelvis mediante técnicas de yoga, es obligada a soltarse y a subir hasta la cabeza, a la que aporta sabiduría infinita. Símbolo también de la sapiencia femenina era también la diosa serpiente de las Amazonas libias antes de que fuera patriarcalizada por la mitología griega como Medusa, la de los cabellos de serpiente. Sigmund Freud equiparó la cabeza de Medusa con la vulva y explicó que quien la contemplaba quedaba convertido en piedra porque en ella afloraba la ausencia del pene. En la mitología griega, Perseo cortaba la cabeza de la serpiente para disipar este u otros miedos relacionados. Sin embargo, la diosa griega Deméter llevaba una corona de serpientes que la hacía sorprendentemente parecida a Medusa. También la diosa egipcia Isis tenía serpientes en su corona y Al-Lat, así como la diosa serpiente minoica, que era representada triunfante y con los pechos descubiertos, sostenía en las manos sus serpientes que elevaba a la altura de la cabeza. Esto nos dice la escritora Mitu M. Sanyal en este maravilloso, interesantísimo libro, Vulpa, la revelación del sexo invisible. Y sigamos disfrutando a James Carter en Carterian Fashion. Continuando con este interesante capítulo que nos habla de las diferentes diosas de todas las culturas que aparecen en la iconografía desnudas y mostrando su rica vulva, en la actualidad se parte de la base que las sacerdotisas de la diosa cretense se dejaban morder en los pechos desnudos por las serpientes consagradas a ella. En una persona que sobrevive a la mordedura de una serpiente, el veneno ya no provoca la muerte sino alucinaciones. Cada nueva mordedura simbolizaba un viaje al inframundo del que la sacerdotisa regresaba ilesa. La autora austriaca Angelika Aliti conjetura: la manera en que Cleopatra se quitó la vida no era ni remotamente tan rara como podemos juzgarla desde nuestra perspectiva actual, sino que se correspondía con una tradición de poder y magia. Se puede suponer que Cleopatra conocía la costumbre de las sacerdotisas de los tiempos antiguos de obtener un poder visionario en el juego con la muerte. Morir de esta forma, dejándose morder por una serpiente en el pecho, respondía probablemente a la posición de poder de esta faraona ptolemaica y le permitía conservar la dignidad que hubiera perdido con un suicidio ordinario. Bueno, no en vano, Cleopatra ostentaba el título de serpiente del Nilo, como todas las reinas egipcias que le habían precedido y que representaban al país y a la diosa serpiente Mene, la que se enrosca, y puede presumirse que su suicidio fue completamente entendido en la antigüedad. Finalmente, el texto más célebre de esa época, la Ilíada, habla de ritos similares en los que las serpientes, muy simbólicamente, susurraban al oído noticias del futuro a la princesa troyana Cassandra. Esto es Yaceros, también una indagación por la historia, en este caso, la fascinante historia de la vulva a través de su historia, la revelación del sexo invisible, escrito por Mitu Sanyal. James Carter nos acompaña con su lúcido saxofón. En la iglesia primitiva, por ejemplo, la forma almendrada incluso simbolizaba la vulva de la Virgen María. Los primeros cristianos la llamaban vesica piscis, lo que significa vejiga de pez. En la actualidad esto es explicado con el argumento de que la palabra griega para pez, es el acrónimo de Jesus Christus Theos Ios Soter, es decir, Jesucristo Hijo de Dios Salvador. Al mismo tiempo, otra palabra griega para pez, Delfos, significaba matriz femenina, y la diosa prehelénica de la pesca Temis devoraba cíclicamente en su encarnación como delfín al dios que era su amado y lo expulsaba convirtiéndolo en su hijo de forma análoga a un nacimiento. En la Biblia se encuentran aún restos de este mito en la historia de Jonás y la ballena, y la mitra papal provoca perplejidad porque recuerda la cabeza de un pez. También otras mitologías relacionaron el animal acuático con la sexualidad femenina. Así, la diosa griega del mar Afrodita Salacia obsequiaba a los hombres con voluptuosidad, en inglés Salacity, durante los banquetes orgiásticos de pescado que se celebraban en su Viernes Santo. Entre los germanos, el día en que tradicionalmente se comía pescado era el viernes, Freitag, o día de Freya, y como esta diosa germana del amor era equiparada habitualmente con la romana Venus, su día era llamado entre los romanos Dies Veneris, o día de Venus. La historia de la represión de la sexualidad femenina por parte del cristianismo, con todos sus excesos, como el culto a la virginidad de los encratitas en el siglo II, es bien conocida. Menos conocido, sin embargo, es que la Iglesia y sus representantes masculinos usurparon las funciones específicas del cuerpo de la mujer y se adornaron a sí mismos con ellas, pese a que en realidad esto debería saltar a la vista, como comenta Gloria Steinem, nos dice ella. En los años 70, cuando investigaba en la Biblioteca del Congreso, encontré una notable historia de la arquitectura sacra en la que se afirmaba, como es ya aceptado universalmente, que el modo de construcción tradicional de la mayoría de los lugares de culto patriarcales fue desarrollado imitando el cuerpo femenino. Estos cuentan con un portal externo y otro interno, así como hay labios mayores y menores, un pasillo vaginal que conduce hasta el altar, dos naves laterales que se doblan sobre sí mismas a la manera de ovarios, y en el centro sagrado, el altar o útero, donde se lleva a cabo el milagro y los hombres dan a luz. Aunque esta comparación era nueva para mí, me afectó profundamente. Por supuesto, pensé, la ceremonia más importante de las religiones patriarcales consiste en que los hombres toman posesión de la fuerza genitiva del yoni, término en sánscrito que designa a la vulva como energía divina y creadora, dando a luz simbólicamente. No es de extrañar que los líderes religiosos masculinos afirmen tan a menudo que los seres humanos nacemos en pecado porque somos traídos al mundo por mujeres. Solo cuando asumimos la obediencia a los mandamientos del patriarcado podemos ser alumbrados otra vez por hombres. No es de extrañar que sacerdotes y monaguillos rocíen nuestras cabezas con un simbólico líquido amniótico y que lo hagan en faldas, nos den nuevos nombres y nos prometan el renacimiento en la vida eterna, dice así la especialista Gloria Stein en torno a la represión de la sexualidad femenina por parte del cristianismo. Esto es Yaceros, un encuentro con ustedes a través de esta palabra erótica, la historia de la sexualidad misma y todo lo que tiene que ver con este tema, sin duda siempre apasionante. Tan apasionante como el jazz que estamos escuchando, el saxofonista y joven compositor norteamericano James Carter en su obra In Carterian Fashion. Hacemos un poco el ritual en donde se habla de cómo los sacerdotes en sus inicios tomaron esto del cuerpo femenino. Dice así, si los sacerdotes también podían hacer todo aquello y considerando que eran los representantes de Dios sobre la tierra, probablemente podían hacerlo mejor que las mujeres. ¿Para qué entonces la vulva? A más tardar en la vida eterna, donde los hombres se reunirían con Dios cara a cara, la sexualidad femenina sería real y definitivamente impensable, ya que en última instancia, el órgano sexual femenino hacía competencia a la capacidad última atribuida a Dios Padre de crear vida. Agustín anunció, Naturalmente, ya no habrá apareamiento y nacimiento. Las partes femeninas ya no serán conformadas de acuerdo con su viejo propósito, sino con el nuevo decoro, y no para excitar la codicia del espectador, que ya no existirá. Por contra, se glorificará la sabiduría y bondad de Dios, que creó lo que no había y liberó lo que creó de todo deterioro. Hasta aquí el texto. Con la finalidad de completar la depreciación de los genitales femeninos, se planteó la pregunta de si las mujeres podían ascender al cielo con aquello que tenían entre las piernas. Basándose en los pasajes de la Biblia, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, de ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo, y a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Se argumentó que la mujer se diferenciaba tanto de Jesús por tener una vulva, que en consecuencia, o bien no iba a poder resucitar, o bien de hacerlo, iba a ser solo para ser arrojada directamente al infierno, a donde pertenecía en definitiva, como sugería la representación de las fauces del abismo en la pintura medieval, en la que éstas presentaban evidentes atributos vaginales, y al refrán tan extendido que también recogió el Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, según el cual hay tres cosas insaciables: el infierno, la tumba y la vulva de la mujer. Interesante, ¿no? A modo de alternativa, y si deseaba salvarse de la condenación eterna, la mujer podía renunciar a sus genitales, es decir, convertirse en un hombre. La evidencia del carácter divino de esta teoría fue hallada en el Evangelio Copto de Tomás, perteneciente al corpus de manuscritos de Nag Hammadi. Dice: Simón Pedro les dijo, que María, salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Jesús dijo, mirad, le inspiraré para que se convierta en varón, y así, si haga ella también un espíritu viviente semejante a vosotros, varones, pues cada hembra que se convierta en varón entrará en el reino de los cielos. Hasta aquí la nota. De las piernas abiertas de la diosa como puerta de entrada al paraíso, se llegaba así a la prohibición de entrar al cielo para los órganos genitales femeninos. Nos dice en este interesante libro Mitus Anjal, Vulva, la revelación del sexo invisible. Un poco de jazz antes de terminar esta cita de hoy, al estilo de James Carter.